del trueno, de galope atronador, bendecidos entre cuero y sudor. Hijos del fuego, hordas de la oscuridad, hermanados en la forja del metal. Tomad asiento en la sala del honor y escuchad la voz de nuestro gran dios Rock. Bienvenidos al Imperio. Del gran dios, y tu cuerpo en llevarte. Sube el volumen al 10 hasta hacerte estremecer. Deja atrás la desolación y escucha tu locutor. En las ondas de la extrema unción a tus horas de dolor, sentirás el poder en ti. Acordes de metal, cabalgando al son de dios rock and roll, de poder devastador. En el imperio del metal, en el imperio del metal, en el imperio del metal. Buenas noches y bienvenidos una vez más a Imperio del Metal. Estamos en el programa número 91, iba a decir 21, pero bueno, 21 hacía tiempo que lo dejamos atrás. Alguno más. Empezamos con fuerza y con ganas, a punto de terminar ya otro periplo más en el Imperio y coger esas merecidas vacaciones que queremos coger todos. Y bueno, pues ya tenemos por aquí también al viejo Yayo. Eso será la semana que viene, que haremos el último programa de la temporada. Y sí, bueno, ya veremos qué decidimos, pero seguramente volveremos el 1 de septiembre. Martes, además, clavado, coño, en agosto hay que descansar. Pues como bien dice Yayo, nos cogeremos esas merecidas vacaciones y posiblemente, todavía está todo en el aire, pero posiblemente volveremos, como bien apunta. En septiembre estás escuchando esto desde la 107.3 de la FM en Radio Utopía, en San Sebastián de los Reyes. Empezamos Imperio del Metal, empezamos con fuerza. Está apuntando el Yayo que esta canción está terminando antes de empezar. A la venga, sí, justo. Estallamos, mira, ahora vamos para casa. Bueno, comenzamos, Yayo, ¿con qué vamos a comenzar? Vamos con una banda inglesa de thrash metal que editó en el 24 de abril su segundo trabajo, titulado The Way of Oblivion. Se trata de Divine Chaos. El disco contiene 8 temas que han sido producidos, mezclados y masterizados en los Greenstone Studios por Scott Adkins. La banda lleva en activo desde 2006 y está comandada por los guitarristas Gilmour y Chris O'Toole. Vamos con un temita de ese, el que da título al disco. No, qué coño que da título, no, he traído otra. Con Serpent Wars, un temazo. Estos, a mí la verdad es que no los conocía de nada y me han molado un huevo aquí los chavalotes. Un poquito de thrash metal para empezar. Down the wall, engage protocol. The serpent has spoken, and to us

Bandaza a estos Divine Chaos que nos ha traído el Yayo. Y bueno, vamos a seguir con las novedades. Contundentes. Con las novedades que nos trae el viejo anciano antes de comenzar con una peña que nos va a llamar, que ahora ya saldremos de dudas. Pues mira, ya están llamando por ahí. De momento vamos a ir escuchando los australianos Darker Half, que bueno, pues han editado su cuarto trabajo de estudio recientemente. El trabajo se llama If You Only Knew. Salió a la venta el día 23 de marzo vía Massacre Records y bueno, pues otro de los que cuesta ahora encontrar. La verdad es que vaya lío. En enero de 2018 lo estuvimos en España acompañando a Rage, Fairwind y a Arenia. Y bueno, pues yo desde entonces, además sinceramente, me he convertido en fiel seguidor de esta banda, aunque he de reconocer que este trabajo para mí baja un poquito el pistón comparado con los como cuando los descubriste anteriores. En su sí, momento. Sí, que yo me quedé alucinado con ellos. Además me recordaba mucho, como ya dije en su día, a la banda del amigo John Lord. Tim Lord, perdona. A Dan Jeon y a Lord. Y bueno, pues la verdad es que bueno, el disco está bastante bien, está muy, muy bien, pero bueno, para mí ha bajado un poquito el nivel comparado a los discos anteriores. La banda está capitaneada por los hermanos Simpson, no sé si son Barry y Lisa, pero bueno. son Steven, voz y guitarra, y Dom, batería. Se completa con el bajista Simon Hamilton y el guitarrista Daniel Pakoski. Bueno, vamos a poner un temita de este trabajo, de este If You Only Knew. Se llama The Bitter Sweet Cares y bueno, pues suenan bastante bien los australianos. Bueno, pues ahí estaban Southgate, una banda que poco a poco se va haciendo un hueco dentro del metal extremo alternativo de la capital. A pesar de llevar ya unos años en la música, es ahora cuando irrumpen con más fuerza que nunca para presentarnos su último y reciente trabajo en forma de single titulado Will of Dharma. Esto que estábamos escuchando es Red Tian, pertenecía a su anterior trabajo, del anterior trabajo de la banda, y tenemos al teléfono a su vocalista, Diego Chozas. ¿Qué tal está, Diego? Muy buenas, ¿qué tal, David? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Diego? Aquí andábamos. Buenas noches. Escuchando este temazo de vuestro anterior trabajo. La verdad es que tenemos ya ganas de escuchar, bueno, luego pondremos el single y tenemos ganas de escuchar pues lo que será vuestro próximo, el Revelation, vuestro próximo trabajo en septiembre. Bueno, ¿qué tal estás, Diego? Pues bien, todo muy bien. La verdad que ya después de todo lo que ha pasado y tal, pues bien, la verdad que mejor. Ya parece que hay un poquito más de normalidad y empezamos a dar pasos un poquito más largos que antes. Eso está bien, claro que sí. Hay que retomar todo y volver con la nueva normalidad o con la normalidad absoluta, si puede ser, más adelante. Bueno, Diego, decir que Southgate, la gente del Imperio, decir que sois tú a la voz, Pablo Yáñez y Luis Miguel Rojas, a las guitarras, Alberto Gil a la batería y Juan Pablo Herrera al bajo hasta hace poco, y luego hablaremos un poco de esa baja. Comenzáis vuestra andadura dentro del metal como grandes admiradores de Metallica, rindiendo tributo a los de San Francisco, ¿no es así? Sí, así fue. Como teníamos un poco proyecto en mente de empezar algo estilo ese thrash metal o ese metal, digamos, ochentero, pues al principio Metallica era un grupo que, pese a las diferentes, influencias de grupos que teníamos todos, era un poco el nexo de unión, porque al fin y al cabo era el grupo que ha estado presente en toda nuestra vida siempre, es un poco el grupo más, a nuestra forma de ver, más grande en estos momentos, y empezamos haciendo un poco, siguiendo sus pasos, durante un año así, para coger un poco de tablas y pues afianzarnos como músicos y entendernos como tal. Y bueno, la verdad que fue bastante bien para dar los primeros pasos, y después ya pues empezamos un poco a rodar con Southgate. Creo que la idea de montar de Southgate como banda se te ocurre a ti y a Pablo Yáñez, que sois los primeros en decir vamos a montar una banda, se va a llamar Southgate. ¿Y por qué ese nombre? Sí, bueno, te pongo el pequeño apunte, Alberto Gil también, somos los tres que llevamos desde el principio, de hecho los dos primeros fuimos Alberto y yo, ¿sí? Y Pablo se unió un poquito después porque se conocía del curro con Alberto, y bueno, pues te digo la verdad, fue de estas búsquedas intensivas de nombre, que al final hay veces que casi lanzas un dado, una moneda. Pero como llevamos muchos años tocando en unos locales en Puerta del Sur, queríamos un poco también rendir homenaje a la zona del Corcón, que nos había ayudado mucho para seguir poquito a poco y tal. ¿En el Motorizer? Cerquita, sí, Motorizer hemos tocado. Fue en la parte del polígono de Urquiza. Y ahí, claro, y ahí ya pues como la parada que siempre quedamos para ir a ensayar y todo, en la Puerta del Sur, pues hicimos un poco un nombre bastante parecido para un poco evocar esa Puerta del Sur, esa puerta astral que nos llevaba a lo que nos gustaba hacer. Y bueno, realmente también el nombre va muy a tono con la música que hacéis. Bueno, pues tiene ese toque más, quizá crossover, ese toque también más de ese thrash más sureño, ¿no? Sí, puede ser. Es ese estilo un poquito. Sí, hombre, es cierto que nunca quisimos casarnos con ningún estilo, y al fin y al cabo, escuchando las canciones y tal, se nota que hay canciones que tienen distintas influencias y distintos sonidos y eso, pero sí, en cuanto a lo que hablaba el crossover, o incluso a un poco a ese también tipo, un poco también de algún rasgo de Pantera, o también tocar algún tema sureño, pues sí, sí nos molaba. Y sí, bueno, coincidió bastante la idea y nos gustó a todos y nos sentimos muy identificados con el nombre, así que al fin y al cabo creo que hicimos bien. Sí, sí, la verdad es un nombre sonoro, además, es un nombre llamativo. Sí, no está mal. Diego, antes de formar Southgate, ¿venías de otras formaciones? Sí, bueno, los que estamos actualmente Algunos habían tocado en grupos y tal, pero digamos que no habían pues grupos un poco de más de colegas y eso, y con tiempo, digamos, hacía tiempo. Yo tenía una banda que se llamaba Mirror Lake, que también era de la zona de Alcorcón, y fue un poco el inicio de comenzar a hacer algo en inglés y tirando un poco hacia ese, pues, ese thrash metal o un sí, poco... a ese rollo Bay Area, ¿no? Sí, de hecho te cuento la anécdota porque es gracioso, porque Alberto Gil es amigo mío de toda la vida y venía mucho a vernos a los ensayos, y el principio de nuestro grupo anterior empezó haciendo rock español, más tirando algo más urbano y tal, y haciendo alguna cover de Metallica y de Megadeth, nos dijo, joder, pues suena mucho mejor si tocáis este tipo de música. Y pues fíjate, al final el que nos dio la idea de hacer el estilo fue el que luego ha tomado parte del proyecto, así que fue buena la idea. La verdad es que chocante, ¿no? Que me digas que empezasteis haciendo rock urbano para desembocar al final sí. en esto que ya es, como bien dices, algo más tirando a groove metal, a crossover y, claro. y un rollo más extremo, ¿no? Sí, hombre, al principio pues un poco como también había influencias de rock español y también pues un poco también por yo qué sé, lo que más te toca de cerca, lo que más escuchas, lo que más has vivido aquí en directo y tal, pues tiras un poco por ahí. Pero es verdad que incluso siendo hispanohablante y de toda la vida aquí de España, pues yo me sentía más cómodo cuando cantábamos en inglés y al final pues creo que tomamos una buena decisión, porque ya te digo que el tema de tocar en español, pese a que hemos tocado una vez a un concierto, a una canción de Coma y eso de cover, pero me siento bastante más cómodo componiendo y cantando en inglés, bastante más. Debutáis en la escena metalera con un trabajo llamado Metal is Over All, en el 2015. Eso es. Con un estilo que es un claro guiño a esas bandas de la Bay Area, de San Francisco y en especial a Metallica, como comentábamos al principio. Cuéntanos qué tal funciona este trabajo y qué recuerdos tienes de esa primera época de Southgate. Bueno, pues fue una época un poco truculenta en cuanto a cambios de miembros en la banda. Hubo algunos problemas internos y estuvimos un poquito dispersos durante mucho tiempo. Y bueno, te tengo muchísimo cariño a ese trabajo, porque aparte es un trabajo que está grabado, digamos, de forma muy casera, ¿no? Amateur, sí, además se nota bastante en comparación con los otros dos trabajos, sobre todo con el Memories. Pero al fin y al cabo, pues Metal is Over All es un poco el himno que hemos tocado en todos los conciertos, el trabajo que más gustaba a la gente que nos rodeaba. Y pese a que vamos a hacer algún remastering de ese trabajo para tener un mejor sonido, pero son temas que aún seguimos tocando en conciertos, que los tenemos todavía ahí y que no hacemos ascos, aunque sea algo, como dices, que tiene más toque de Metallica, porque es indudable que viniendo de tocar el tributo, pues sonaba bastante más a algo tipo Metallica, pues o Anthrax o bueno pues o Megadeth, pero sí, el toque de Metallica, sobre todo al principio, se notaba mucho más. Bueno, hay que decir que también las composiciones y las letras eran vuestras, a pesar de ese sí, claro, guiño, claro. ¿no? y de ese, sí, de ese sí. estilo musical. Sí, hombre, la diferencia es que una vez que bajamos de afinación al re, ya todo dejó de sonar en el mi estándar, que a lo mejor también eso evocaba mucho a Metallica o a Pantera, y también con ese sonido ya un poquito más grave hemos conseguido dar un tono un poco distinto a las canciones y darle un pequeño giro, ¿sabes? La verdad que sí. Tras este trabajo, Southgate da un giro, como bien dices, importante en cuanto a su estilo musical, adaptando todas esas influencias de las que hemos hablado a sonidos más contemporáneos e incluso más extremos. Y así nos lo reflejáis en Memories of Redtion, que es precisamente el EP de donde hemos sacado ese tema con el que hemos abierto esta entrevista, ese Red Giant, un EP de 6 temas que era hasta la fecha vuestro último trabajo. ¿Sí? ¿A qué se debe ese cambio musical en la banda, ya de decir, vamos a renovarnos, vamos a dejar de sonar un poco Metallica, vamos a hacer ahora este estilo musical con claras influencias a otras bandas? Sí, pues precisamente por eso, por el hecho de empezar a buscar otras vías de composición. También Memories of Redemption es un poco la cohesión final de los miembros que estamos ahora mismo, bueno, salvo Juanpa, los que hemos estado hasta hace 3 meses, han sido 4 años prácticamente de unión, y fue muy fuerte, digamos, la influencia de todos remando hacia una dirección, el buscar algo que no estuviera ya tan trillado, el hecho de poder buscar alguna otra salida para las canciones, Y la verdad que yo me quedé muy satisfecho con el trabajo, porque al fin y al cabo queríamos algo que fuera metal, sin, como te decía antes, sin encasillarnos en ningún estilo, sin meternos solamente en el groove, ni el crossover, ni el thrash. Queríamos algo que cada canción tuviera una sonoridad, que contase una historia, que contase un, que transmitiese un feeling o una, o yo qué sé, transmitiese algo. Y al fin y al cabo son temas que se habían empezado a componer con otros miembros, pero que finalmente fueron, digamos, unificados bajo la influencia de los últimos miembros que estábamos, la última formación, y eso le dio el toque final para que fuera un pelín más completo el trabajo. Al final es mamar un poco de todos los estilos y al final crear uno propio, como el vuestro en este caso de Southgate. Sí. Este trabajo... Tengo una duda. Dime. Porque no sé si lo sacáis en el 2017 o en el 2019, y te digo por qué es esa duda. Creo que lo sacasteis en el 2017. No, lo sacáis en el 2017, creo, ¿verdad? Sí. Sí, claro, sí, sí, en el 2019 lo pone en el Metal Archives, que estuve indagando, y eso pone es. Como que lo sacasteis el 15 de noviembre, si no creo recordar mal, sí, el 2019. Claro. Sí. Por eso era la duda. Claro, no, fue únicamente que al resubirlo tuvimos un pequeño percance en... trabajamos con Rock CD el año pasado, bueno, el año que sacamos el disco, y ellos subieron toda la, digamos, toda la música pues a todas las plataformas con las que trabajaban, pero es verdad que Spotify tuvimos un pequeño error, faltaba, había un tema que no se subía o había una cosa rara, y nos dimos cuenta con el paso del tiempo. Y como no llegábamos nunca a ponernos de acuerdo con Spotify, era tan difícil contactar con ellos para arreglarlo, pues al final hicieron la resubida a otra plataforma digital, y ahí ya digamos que contaba o aparecía la fecha como ese 2019. Pero realmente el disco fue presentado en 2017 y se terminó de grabar en 2016. A finales, vamos, 2016. ¿Lo sacáis de forma independiente? Uh-huh. Como hasta ahora todos los trabajos que habéis sacado. Sí. Y para ser un EP tiene una duración bastante importante, que bien podría ser un LP, como hablábamos sí. otro día Alberto y yo, si lo comparamos con esos discos de la época de los 80, ya que este, me parece, si no recuerdo mal, que son nada más y nada menos que 30 minutos lo que más dura. O menos, sí, algo así, anda por ahí, 30, 35 más o menos. Y que sí. eso ya es un disco. Sí, ya es un disco. Eso ya no es, eso no sí. es un EP. Sí, bueno, es verdad que son canciones largas, son más de 5 minutos cada canción, algunas incluso 6 y algo, pero es lo que te decía, a la hora de componer, no por alargarnos ni por hacerlo más largo por algún motivo, sino únicamente queríamos dar un poco en frasquitos pequeños los trabajos que hiciéramos. Esto al fin y al cabo salió así porque queríamos transmitir de esta forma y salió así de largo, pero bueno, es cierto que ahora últimamente, bueno, incluso también el segundo EP que vamos a sacar ahora, el de Revelations, también va a estar por el estilo, 20 largos o 30 también. Claro, pero digo que es un poco a la hora de componer es lo que nos sale, pero no es por, no está medido, al revés, nos gustaría hacer algo más, cositas más cortas para que hubiera, para la gente que le guste mejor más las canciones más, un poquito más compactas que de todas formas yo creo que es una duración muy equilibrada realmente, o sea, si la gente está disfrutando con el disco, si tiene esa duración, se va a quedar con ganas de más. También es verdad. Quizá realmente el hacer discos, pues eso lo hemos hablado ya muchas veces aquí también y tal, como hizo Exodus en su día, discos de 70 minutos, pues por muy buenos que sean, eso no hay Dios que lo soporte. O sea, ya. 70 minutos del Exhibit A y 70 minutos del Exhibit B, yo necesito 6 años para oírlos. O sea, ya, directamente, o sea, eso es infumable al final. Y son sí. buenos discos y tienen muy buenos temas, pero al final se hace muy denso. Entonces, hay estilos musicales también que realmente ganan muchísimo si no se satura al oyente. O sea, si, claro. si no le tienes 60 minutos pegado a... Es que, bueno, a día de hoy, además... La forma de escuchar música ha cambiado mucho en general entre la gente claro. también. Es que tomamos una decisión, valoramos un poco el hecho de decir, sacamos un long play, un disco normal de 10 temas, 11 temas, los que fueran, o sacamos algo más pequeño, o sacamos un disco cada más tiempo, o sacamos un EP, cada menos tiempo. Claro. Y pensamos que también, como incluso a las bandas grandes les ocurre, que aun sacando los discos largos, aunque sea tema comercial, pero es verdad que hay muchos temas que salvo que sea un disco redondo, que los 10 temas sean increíbles, suele haber alguno que cojea. Entonces dijimos, bueno, aunque a la gente le pueda gustar más o menos, pero vamos a intentar sacar los mejores temas o lo mejor que tenemos, intentar darlo como en algo más compacto y decir, mira, esto es lo que hemos hecho hasta ahora, en año y medio sacaremos otra cosa, pero estos son los 5 mejores temas que hemos tenido y que hemos trabajado más. Sí, es cierto que además, de todas maneras, como bien dices, encontramos temas en este trabajo de 6 minutos, pero también son temas muy elaborados, que bien podrían ser 2 temas en uno, o, porque son cambian constantemente, ¿no? De estilo musical y de forma de tocar, vais de un extremo a otro y lo hacéis algo progresivo también, que lo sí. cual, con lo cual, pues también se hace mucho más ameno a la hora de escuchar. Bueno, eso va también un poco a gustos de cada uno que lo oiga. Hay gente que le ha gustado mucho, gente que, bueno, pues se ha sentido un poco indiferente. Al final esto va por pueblos, va por barrios. Pero sí, ya te digo que la idea principal era un poco que lo quisiéramos transmitir. Nunca lo hacemos para qué es lo que quiere la mayoría de gente, porque al fin y al cabo si no haríamos pues reggaetón o algún otro estilo de estos que parece que no lo meten en vena. No, por favor, no. No, por favor. No podemos. Pero, pues, más no, final, más no. El seguir fiel o el ser fiel a una idea o estilo musical te puede salir muy caro y te puede salir un poquito rana, pero también nosotros desde el principio hemos apostado por eso y salvo que la cosa cambie mucho y nos veamos muy, muy, muy, muy mal, vamos a seguir haciendo lo mismo y la gente que nos siga y le guste la música que hacemos va a tener sorpresas porque al fin y al cabo no vamos a repetirnos, ¿sabes? Al fin y al cabo había más uno de los integrantes que estaba en la banda, Juanpa en este caso, un día nos contaba que él le parecía que el estilo que hacíamos con el grupo, sin tampoco querer ser irrespetuosos ni blasfemar contra nadie, que le molaba el hecho de que fuera un poco rollo lo que hacía pues grupos como Rolling Stone o Queen, que era el hecho de decir, no me caso con nadie, voy a sacar un disco, voy a hacer un tipo de música, voy a estar en el metal, pero lo mismo te hago un progresivo, que te voy a hacer algo más trans, que te voy a hacer algo un poco más hard rock, pero que realmente la historia que te cuenta la canción esté acorde a lo que transmitimos musicalmente, ¿sabes? Entonces, es nuestra idea, al fin y al cabo, yo prefiero que sea así, porque yo escucho muchos tipos de música y yo soy enamorado de Metallica, de Motorhead, de Slipknot, de muchísimas bandas, pero es verdad que muchas veces como que todo el rato la fórmula Sota Caballo Rey les funciona, porque son ellos, pero es aburrido de hacer, ¿sabes? Es aburrido de repetir. Como bien dices, las letras te tienen que llevar a lo que realmente después tienes que tocar para al final que esa canción sea acorde, como tú bien dices, a la música. Las letras sean acorde a la música y al tema. Diego, ¿dónde se gesta este trabajo y cómo fue la experiencia de la grabación? Bueno, pues este trabajo, igual que Revelation, lo hemos hecho en Ballet Proof Studios, en un estudio Alcorcón que lleva Daniel Patiño. Sí, señor, que es vocalista de Vértice. Y la verdad que desde el principio también nos ayudó Chus Ortiz, que es batería de Desastre, fue un poco el productor de este trabajo. Y la verdad que como era el primer disco que hacíamos grabando en estudio, vamos un poquito con pies de plomo, sin saber muy bien, éramos un poco vírgenes en ese aspecto, como habíamos grabado al anterior un poco amateur, nos dieron pautas, eran más experimentados, llevan mucho más tiempo en la música que nosotros, y la verdad que nos dieron pautas para según qué canción, arreglar según qué partes, o meter según qué recursos para darle un poquito más de sonoridad, y la experiencia fue muy buena, ¿verdad? Que de hecho hemos repetido con Dani, porque la primera vez salió un resultado fantástico, entonces además es un muy buen amigo nuestro, nos queremos un montón y todo lo que hace pone el alma siempre cuando lo hace, y se nota porque al final el trabajo que haces lo lleva al máximo de su poderío. Vaya, que sabe por dónde os tiene que llevar. Sí, la verdad que sí. La verdad que sin ser su estilo, digamos, de cabecera, sabe muy bien cómo darle ese toquecito final, ese mastering, esa mezcla, dejarlo a punto para que sea el toque nuestro. Y la verdad que estamos súper agradecidos con él. En la portada de este trabajo se visualiza un bosque otoñal lleno de hojas caídas y en el centro me ha parecido ver la figura de una hechicera. ¿Puede ser? Sí, hay gente que dice una hechicera, otros dicen que es caperucita roja. También podría ser, porque va con la túnica roja, efectivamente. Sí, es un poco la percepción. También al fin y al cabo es como un poco la sombra de algo que no es común dentro de algo muy común, como sería un bosque. La idea surgió, la tuvo Chus Ortiz, además, y de paso te digo que es un poco la va de la mano de la idea del disco. Memories of Redemption es un poco esos recuerdos de la redención, esos recuerdos de trabajos hechos con otros músicos que no han querido seguir con nosotros o que hemos, digamos, no hemos acabado lo mejor posible o ha habido, digamos, algún roce que otro, pero realmente es un poco esa recopilación de los momentos que, sin haber sido del todo buenos, pero nos han ayudado a formarnos como banda y a estar más fuertes que nunca. Entonces un poco esa redención, hemos sabido aprender todos de los errores y pues ahora llega, después de la redención llega la revelación, llega un poco ya el sumum de esa parte o de esa época un poco más oscura, ¿sabes? El segundo capítulo. Segundo capítulo, sí. Capítulo, una hoja limpia, como dirán aquí en mi pueblo. ¿El artífice de la portada es el de luego también? ¿Es Chus? Sí, es Chus también. Uh-huh. Él hizo todo el diseño del disco, tanto la portada, el interior, todo el tema de, digamos, de diseño, incluso el logo actual que tenemos, también lo creó él. Este trabajo lo presentáis por diferentes salas de Madrid y creo que el último concierto que dais, o de los últimos, si no es el último, antes de lo que por desgracia ha acontecido, es con Melkor en octubre en la sala Live. ¿Puede ser? El último fue en el pub Transilvania de Vigo con Irania y con Two Sisters de allí, que eran de allí de Galicia. Pero Melkor fue un poquito antes, sí, estaban ahí. Creo que el último fue el de Vigo. ¿Qué tal viste y responder al público con vuestra puesta en escena? Bueno, sí es cierto que a ver, muchas veces el grueso del público que viene son ya un poco adeptos a nosotros y bueno, pues al final siempre lo viven, les mola lo que hacemos y lo viven bien. Sobre todo el examen lo pasamos cuando estamos fuera de Madrid. Este año pasado y el anterior hemos ido por muchas salas de Madrid, incluso una en Inglaterra con un festival, y la verdad que la respuesta fue buena. Ninguna sala, nadie quedó indiferente, algunas con más gente, otras con menos gente, pero creo que la puesta en escena les gustó y sobre todo lo que escuchaban les llamó la atención, con lo cual contentos, siempre acabamos muy contentos en ese sentido. En estos conciertos repasabais un poco toda vuestra andadura musical desde ese comienzo, desde ese primer trabajo hasta este, evidentemente, incluso rendíais tributo, me parece que a Gojira, a Coma, a ese tipo de bandas, con algunos temas haciéndoles un poco homenaje. Eso es. Así que si te parece, Diego, vamos a meter ese Metal is Over All, que es de vuestros comienzos, que es quizás, yo creo que además es uno de los temas con los que abrís vuestros espectáculos. Casi siempre, sí. Si no es primero, es el segundo o el tercero, pero sí, es un poco el himno principal para comenzar. Pues vamos con ese Metal is Over All y ahora seguimos, ¿vale, Diego? Venga, genial. Venga. We'll be right back. Pues ahí estaba ese Metal is Overall. Ya ha llovido, ¿eh, Diego? Oye, y además, es que, además, digo, porque según lo he escuchado, me ha emocionado un poco, porque es la primera versión que grabamos antes de grabar el EP como tal. O sea, esta, que es la que canto, que además canto totalmente limpio, prácticamente toda la canción, perdón, la hicimos en un estudio que estaba en Río Rosas o por ahí, por un proyecto de un colega nuestro que tenía que hacer una grabación en un grupo y tal. O sea, que realmente el tema ese es el primero de todos que grabamos como grupo, mucho antes de 2016, o sea, 2014, tranquilamente. Y he de decir que es verdad que a lo mejor no te lo comenté, pero para la gente que lo diga y se apetece echarle un vistazo, en nuestra web, www.southgate.es, ahí está toda la discografía que tenemos hasta el momento, con las letras y todo, y salen los temas grabados del EP, digamos, grabado en, aunque es un poco también amateur, pero no es esta grabación, es un poco la que ya serían en re, como os decía, y no en mí. O sea, esta es la primigenia, o sea, es la primera vez que grabamos en estudio fue esta canción, y fue en 2013 o 2014, si no recuerdo mal. ¿Cuántos temas componían este Metal is Overall? El disco como tal es de 4 temas, pero es verdad que luego había 3 que no metimos en el disco y estaban un poco de coleando para los conciertos y tal. Y los bonus track, pues se puede decir. Los, ¿no?, bonus track, sí, pero claramente están ocultos porque no están en ningún lado. O sea, eso ya luego para el disco de rarezas dentro de claro, unos años para y tal. Algo que la gente diga, ahí está, ¿y esto que hacían? ¿Qué coño es? Pero sí, sería algo así, sí. En febrero os ponéis manos a la obra y tras la tormenta de ideas llega vuestro último trabajo en forma de single llamado Wheel of Dharma. Presentación de lo que será vuestro próximo trabajo, Revelations, que tenéis pensado de editar, bueno, tenéis pensado sacar, por el trabajo yo creo que ya está, en septiembre de este 2020. Esta composición la grabáis otra vez también, repetí, con Daniel Patiño en Bulletproof Studios, en Alcorcón. Igual, todo igual. Y la experiencia me imagino que exactamente igual que en el anterior. ¿Habéis... ¿Os dio otra serie de ideas, Daniel, a lo mejor para enfocar este trabajo? Nos exigió bastante más que la primera vez. La primera vez éramos los corderitos, que llegamos allí un poco sin saber muy bien de qué iba la historia, y esta vez ya fue como decir, ya tenéis un poco pelillos ahí abajo, sabéis, tenéis que saber lo que tenéis que hacer, y nos exigió un pelín más a la hora de currarnos un poco las grabaciones, de grabarlo todo bien, de no dejarnos nada para especular, ni para reeditar, ni nada por el estilo. Pero las tienes en cuanto positivas, igual o mejor, porque también íbamos con más confianza, con más experiencia y la verdad que fue un acierto otra vez. Aprovechasteis el mes de febrero para grabar todo el trabajo, el Revelation, ¿verdad? Pues sí, porque si nos esperamos 10 días más, no... Estoy sin grabarlo todavía. Tuvimos ahí una pequeña iluminación y dijimos, vamos a dejarlo grabar en febrero. Y de hecho teníamos pensado sacarlo en abril, mayo, o sea, para empezar ya a girar y a sacarlo todo. Y bueno, la verdad que fue una sorpresa lo que pasó. Y de hecho Dani lo terminó de editar dentro de la cuarentena. O sea, que es que fue un poco el miedo que nos dio de decir, joder, a ver qué va a pasar ahora, a ver si se va a poder terminar de editar. Teníamos todas las pistas, pero no teníamos masterizado. O sea, era un poco de decir, madre mía, a ver si esto dura hasta Navidades. Estamos aquí 7 meses esperando a que tenga el disco. Pero la verdad que Dani, en cuanto pudo salir de casa, lo hizo. De hecho, trabajó mucho desde casa y sacó un resultado buenísimo para todo, tal y como estaba todo, de la incertidumbre y de los nervios que teníamos todos de a ver qué pasaba con el tema de los curros, el tema de la gente y las familias, claro. Claro, lo que te iba a decir, que Dani tuvo tiempo de todas las maneras, vamos, tiempo más que de sobra para sacar, para arreglar todo esto, sí, macho. No, no. Otra cosa, la verdad es que no tendría tiempo el muchacho, pero para por lo menos para esto... Sí, vamos. Sí, y eso que estuvo 10 días fastidiado en el hospital. ¿También? No lo pilló, pero pilló neumonía fuera de coronavirus, pero claro, en ese momento... Sí, pero claro, y pues, entonces al hospital y vamos... Claro, claro, estuvo 10 días jodidillo, entonces cuando luego salió ya, bueno, en cuanto recuperó, además ya tenía su familia, todo bien, estaban todos, y le dije que no tuviera prisa, que en cuanto se recuperase, que en ese momento teníamos de todo menos prisa, o sea, que realmente había tiempo de sobra para hacerlo, así que genial. Bueno, pues nos alegramos por lo menos de que todo le fuera bien. Sí, eso, vamos, lo principal, tío. Wheel of Dharma está inspirado, como su nombre indica, en las enseñanzas de Buda, ¿puede ser? Sí, señor, eso es, quisimos darle un poco esa orientación, ya que el anterior trabajo era un poco más, digamos, más interno a la hora de los sentimientos que habíamos pasado con todos los desengaños o todos los problemas, esto era un poco el hecho de ya posicionarnos en una realidad, en una forma de vivir el grupo, la música, la familia, el día a día, en cuanto a que las acciones, al fin y al cabo, si tú hacías tu vida bajo esas enseñanzas que dice Buda, pues la rueda podía girar de forma correcta y conseguir ese buen karma, que es lo que todo el mundo se queda, que es el karma, pero realmente es un poco una doble visión, no solamente por nada religioso, sino únicamente por tirando un poco también a nuestras vidas, nuestro día a día y al hecho de que la rueda sigue girando, pase lo que pase, y que nuestro destino, lo que nos queda por vivir o que tenemos por delante, tampoco queremos, digamos, dar más pasos de los que tenemos que dar, sino que preferimos hacer las cosas bien, dar poquito a poco, y en este caso la canción habla un poco también de eso. Se centra básicamente en esas enseñanzas, pero también hay partes que están, digamos, totalmente, sobre todo el estribillo, preestribillos y tal, está totalmente identificado con el grupo más que con la doctrina religiosa, porque tampoco queremos casarnos con ninguna doctrina. Todo lo que tenga que ver con doctrinas y temas religiosos o temas espirituales, eso cada uno lo lleva por dentro y no tiene por qué obligar ni dar por hecho que la gente tiene que seguirle. Entonces, ya te digo que es un poco... Vosotros vais sacando lo bueno de cada cosa, ¿verdad? Sí, porque lo malo ya sale de por sí. Lo malo está siempre, con lo cual... de hijos de puta, en general. Lo bueno es difícil sacarlo. Lo malo es que como está siempre ahí, pues si tienes que hacer una canción de lo malo, pues joder, tienes para inspirarte de cualquier mierda que haya por aquí. Además, hoy en día nos come un poco la mierda, así que no va a ser difícil. Tú fíjate, así que sí. Tú fíjate en qué momento sacáis este tema, y o sea, este single y este trabajo que vais a presentar en septiembre, ¿en qué momento lo sacáis? Justo antes, ¿sabes?, de todo lo que ha pasado. Fíjate, ahí lo dejo, ¿no?, que también es para reflexionar. Sí, bueno, tampoco queremos ser aquí profetas de nada, porque al final van a pensar que... no sé, tampoco queremos dar aquí ningún tipo de lección, ni decir, os lo avisamos, ni nada. No, o sea, al final es cierto que la canción como tal, para sacarla como single, la decidimos en el último momento. Esto sí que fue un poco... no estaba decidido, ¿eh?, porque lo hemos pensado para saber qué sacaríamos como primer single, y fue un poco por votación y a ver qué salía. Pero claro, visto así, según lo dices, pues hombre, sí parece un poco profético. Sí, es la verdad que sí, joder. En mayo de este año y durante el confinamiento, Juan Pablo Herrera deja su puesto en la banda como bajista. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe esta baja? Sí, ya de hace tiempo, algunos meses ya lo sabíamos. Él ya nos lo avisó más o menos desde Navidades pasadas, así, porque bueno, él tiene 21 años, es un chavalín, como aquel que dice. Es un músico increíble, está estudiando música, piano, bajo, guitarra, sabe tocar todo, y va a estudiar fuera de España, va a irse fuera a estudiar a Viena, si no recuerdo mal. Y bueno, al fin y al cabo, el grupo tampoco nos da de comer en este momento, con lo cual tampoco puede retener a nadie contra su voluntad, aunque él tenía muchas ganas de seguir con el proyecto, pero creo que él es el que tiene más puertas abiertas en este momento para rehacer su vida y marcar su camino tan joven. Y bueno, pues quién sabe si más adelante, en un futuro, los caminos vuelven a cruzarse. Eso depende también de la rueda. Eso está claro. Claro. ¿Tenéis ya sustituto, Diego? Estamos probando un par de personas ahora, que son los que estamos más contentos con ellos, y a finales de este mes, si no primero de agosto, damos ya el anuncio de quién va a ser el nuevo bajista. Bueno, eso es muy buena noticia, hasta, la verdad. Hasta ahí puedo leer. Cuando voléis por aquí en septiembre, ya incluso le conoceremos. Iremos los cinco, vamos. Seguro, eso dalo por hecho, tío. Aunque vendréis, como bien dice el Yayo, al programa con un poco suerte muy pronto, para hablarnos de lo que será ese inminente Revelations. ¿Qué información nos puedes adelantar de este trabajo? Vale, bueno, pues para empezar, es cierto que el primer disco fue autoeditado, en este caso también lo fue, pero es verdad que vamos a la última promoción y producción, la va a llevar a cabo Lady Stone Records. Que es la que se está haciendo realmente toda la labor de marketing, sí, ¿no? Toda la labor de marketing, de un poco de posicionamiento en redes sociales, en redes, digamos, de distribución musical, y ahora mismo estamos trabajando unidos con Rafa y con el equipo muy bien, con muy buena onda, muy buenas vibraciones, y la verdad que creo que va a salir muy buen trabajo de la mano de ellos. ¿Cómo? Sí, te cuento. Sí, sí, cuéntame, cuéntame. Sí, te cuento lo del disco, que si me ha quedado ahí, pensaba que ibas a decir. Efectivamente. No, bueno, adelanto para que no me corten luego el cuello cuando me vean los miembros del grupo. Claro, nosotros está claro que vais a estar por aquí, como bien has dicho, como bien apuntaba ya yo, estaréis por aquí en el momento que se empieza a pasar un poco todo esto, pues hablándonos en vivo y en directo aquí en el estudio, tomándonos una cerveza y charlando como tiene que ser. La verdad que sería genial y la verdad que no vemos el momento que eso pase, porque significaría que ya la cosa está mucho más tranquila y que podemos estar todos más juntitos. Pero sí, te daremos una buena explicación de los temas, o daremos una buena explicación de todo lo que contesta el disco. Como adelanto, pues igual, son 5 temas, una intro. En todos los casos la intro va muy relacionada con el disco. En el caso Memories of Redemption, la intro iba relacionada con el segundo tema, con Vale Santier. Es un poco la intro de esa canción. Y en este caso, Revelations es un... ¿Podemos hablar de que es un trabajo conceptual, Diego? Sí, en ambos casos lo son. Y este, digamos que un pelín más. Tiene alguna influencia de algún libro, de alguna película, en alguna canción, que ya, además, dentro de 10 días vais a ver el segundo single que sacaremos. Uh-huh. Y tiene... Sí, porque al fin y al cabo todo lo que hacemos de trabajo suele girar en torno a una idea o algún tipo de historia o de algo que queramos contar, que no suele estar muy en evidencia, no suele estar muy a la vista, pero si rascas un poquito y ves un poco de qué va cada canción, lo vas a poder sacar bien. En este caso Revelations es, pues lo que te decía, es un poco la cara y la cruz de Memories of Redemption. Esto es ya nuestra revelación, nuestra por fin nuestra luz que nos ha iluminado un poco a hacer un disco ya en una estabilidad profesional en cuanto al grupo, con unos temas muy, muy, muy personales, con... Es muy diferente a Memories. Yo, fíjate que era un disco que yo lo veía muy difícil de realizar. Creía que eran temas que lo veía muy turbio, porque eran muy, muy difíciles de expresar. Me costó muchísimo hacer letra, hacer melodía de voz, tenía que sacar el máximo de mí, y cuando lo he escuchado grabado, luego no sé qué pensaréis, luego ya os dejo a los críticos que nos digáis, pero yo me he quedado muy, muy contento con el resultado. Estamos todos muy contentos y creo que va a ser, no sé si igual, o yo creo que mejor que el anterior. Bueno, estamos terminando ya lo que es esta charla contigo, Diego, esta primera toma de contacto, por así decirlo, con Southgate. Ya tendremos otra más adelante. Y bueno, una pregunta que es obligada también dentro de lo que es el Imperio, pues porque nosotros somos gente que hacemos esto de forma totalmente altruista, nos gusta este rollo, nos llama mucho la atención y sobre todo nos gusta que se vayan dando a conocer tantas y tantas bandas por ahí que tienen muy buena música para ofrecer y que, pues bueno, que están ahí un poco desaparecidas para el público. El potencial de las bandas que tenemos aquí es realmente espectacular. O sea, bueno, es fundamental darles voz, ya que otra gente pues pasa absolutamente de dar voz a las bandas under. O sea, que es así. O sea, y si no es a través de estos medios, es imposible que se pueda llegar a un mínimo de gente, indudablemente. Bueno, pues agradezco un montón la labor que hacéis, porque es verdad que lo fácil sería hablar de la gente que factura, que la gente que tiene un público establecido, pero creo que cuando esa gente se jubile tiene que haber alguien detrás que tome ese relevo, y hay bandas, hemos coincidido con un montón de bandas en carretera que sin ser nada conocidas, pero nada de nada, hemos flipado en colores, porque dices, joder, esta gente puede tocar en el Resurrection tranquilamente. Que tiene un nivelazo de la hostia, ¿no? Es que el nivel que hay a día de hoy, ahora mismo aquí en España, de bandas, es tremendo, es espectacular. Sí. Lo que pasa es que no tienen cabida a nivel comercial, porque no le interesa a los grandes sellos ni a nadie que tengan cabida. Es mucho más sencillo estar siguiendo con la radio fórmula y cobrando dinerito por la radio fórmula. Entonces, claro, no interesa a bandas como Southgate, o no interesa a bandas como 100.000 bandas más, que son absolutamente espectaculares. Entonces, falta un pequeño apoyo de parte de la gente de arriba, que manejan un poco todo, y la gente, solo de la gente de abajo, como nosotros, que al fin y al cabo, aunque intentas apoyar a las bandas emergentes, pero es cierto que muy pocos somos los que, tampoco me incluyo, porque es verdad que, bueno, es difícil. Pues esperamos que la gente de arriba haga algo, estamos jodidos, ¿eh? O sea, eso está claro. No, por eso te digo que yo creo que además lo que intentamos hacer siempre como publicidad nunca es invasiva, sino al revés. Creemos que la gente tendrían que poner más de su parte, y también las salas y un poco la todo. O sea, ¿dónde quedaron esos programas donde realmente pues se emitía a las bandas grandes, a las bandas que estaban ahí, a las bandas que las compañías estaban pagando para que se les pusiera, pero luego estaban los apartados para las bandas emergentes? Claro. Y las bandas nacionales emergentes, para que se les pudiera escuchar. Ahora mismo, tanto en prensa escrita como demás, es imposible. En prensa escrita, si quieres algo, no, joder, muy difícil. No, son 600 pavos. Claro. O sea, 600 pavos si quieres salir un mes en una... O en un banner, o en una media página de revista, nos ha jodido. Mayor, o una cuñita muy pequeña a las 3 de la mañana, en, ¿sabes? Al final es... Claro, y hecha, putada, y hecha sí, sin claro. el menor cariño. Echamos. Sí, total, como echamos. Echamos de menos la radio, tal y como sí, dices, claro, echamos de menos la radio. Claro. Bueno, después de todo esto que hemos comentado, ¿cómo se puede hacer, que esta era la pregunta obligada de la que te estaba hablando antes, Diego, cómo sí. se puede hacer la peña que está escuchando el Imperio con vuestros trabajos y vuestro merchant, ¿no? Porque realmente, al final, las bandas que tenéis pocos medios y que lucháis por sobrevivir en la escena, pues tenéis que hacer algo, ¿no? Y vender vuestros trabajos. ¿Y cómo se puede hacer esta gente con todos vuestros trabajos y con vuestro merchant, evidentemente? Bueno, es cierto que justo hemos empezado a reestructurar todo este tema. Me has hecho la pregunta exacta, porque antes del confinamiento habíamos empezado a decir, bueno, para el tema del merchant, empezar a hacer envíos y tal, hacerlo un poco desde el local y eso, pero como ha empezado todo esto y ha sido muy complicado, la fórmula que daría a día de hoy sería tanto, bueno, las redes sociales, tenemos pues, tanto Instagram como Twitter, como Spotify, iTunes, la web que he dicho antes. Para conseguir lo físico, lo más fácil sería, una vez que empiecen a tener los conciertos, que vengan a vernos, que vamos, que estaríamos orgullosísimos de veros y verles por allí, porque creo que cambia mucho la historia en concierto Southgate, lo grabado del directo. Siempre creo que es un pasito un poquito mejor el directo. Y si no pueden venir porque les pilla lejos o prefieren tenerlo tal, pues yo creo que ahora mismo lo que sí puedo facilitar, hasta que tengamos un sistema un poquito más, algo más mejorado de distribución, desde el correo info@southgate.es, ahí si alguien quiere conseguir algo de merchandising, camisetas, que además las pueden ver en Instagram y tal, tenemos camiseta, tenemos el EP de Memories, y a partir de septiembre-octubre el nuevo. A partir de ese correo pueden mandarnos su información para mandarles el merchant que quieran, sin gastos de envío, y hablamos con quien quiera contactarnos, bienvenido, por Facebook, por Instagram, como quieran, y a partir de ahí ya le contamos lo que tienen que hacer. De momento sería, te digo eso, o bien por el correo o bien por el directo, y más adelante ya comunicaremos alguna plataforma de distribución un poquito más online, un poquito más moderna, que no es tan arcaica, pero vamos, que pueden hablarnos sin ningún problema por las redes sociales, que siempre tenemos a alguien ahí y que no comemos a nadie, que no somos unos divos y que no somos nadie. Al revés, cualquier persona que nos pone un comentario, hablamos con ellos y siempre tenemos muy buen feeling con todo el mundo, y nos encanta que nos den valoraciones, tanto buenas como malas, porque eso nos ayuda a crecer. Así que desde aquí, a todos los que escuchan el Imperio, pues por favor, que cualquier cosilla quieran decirnos o quieran saber, que nos manden un mail, que nos hablen por Instagram o por Facebook y hablaremos con ellos, vamos, encantadísimos. De hecho, lo dicho, cuando el disco esté ya ahí, cuando este nuevo EP esté ahí, lo que has comentado, toda la infraestructura la tendréis actualizada, y claro, de todo eso se informará aquí también en el Imperio cuando vengáis aquí presencialmente, para poder escuchar ese EP, para poder hablar de él ya tranquilamente, pero ya de una forma presencial. Eso, y bueno, pues sobre todo que la gente esté. Muchas gracias. Pues eso se agradece. Pero eso de todas formas, hacemos lo de siempre, animar a la gente, lo que está diciendo Diego, meteos en la página, meteos en sus redes, preocupar de escuchar un poquito, de profundizar en la banda, y bueno, pues seguro que cuando esté este nuevo EP ahí funcionando, bueno, pues os molará. Y tenéis que contribuir, tenéis que comprar, tenéis que apoyar a las bandas, que es la única forma de que estas bandas sigan funcionando, sigan haciendo música, sigan esforzando. Por lo menos que lo oigan. Eso digo, que la contribución está muy bien para que sigamos creciendo, pero lo primero creo que es que tienen que escucharlo, tienen que saber si les gusta, tienen que darnos ese... Pero eso está claro, o sea, la gente tiene que dar la oportunidad para escuchar la música. Claro, eso es. Pero una vez que te gusta... Ahí no ya tiene perdón si no te compras y no colaboras. Si tú adoras la música de una banda, si tú escuchas una banda y te mola su música, eres un verdadero capullo si te descargas su música y no se la compras. Es así de sencillo. Eres un cabrón, eres un bastardo. Compra la música que te gusta. Cómprala, porque la gente que la está haciendo le cuesta mucho dinero también. Eso es verdad. El montar. No puedo opinar porque sería muy, no sería imparcial en esta conversación, pero hombre, se ayudaría mucho a que siga vivo el espíritu de esto y que las bandas sigan adelante y que puedan costearse los nuevos trabajos. Es que a mí a mí como me toca tanto los cojones toda la peña, como digo, joder, cómo molan estos, tal, cómprate el disco, gilipollas. Cómpratelo, cómpralo, sí, coño. Compra una puta camiseta, que no te vas a arruinar. Esto es como la historia de del típico tío que le gustaba mucho una banda, se lo descargaba todo y después cuando se separó dijo, pues no entiendo por qué se separó. ¿Me entiendes? Sí, vamos. Es así más o menos, para que te hagas una idea. De todas las maneras, haces bien con lo que has dicho y eso muchas veces, Yayo y yo lo comentamos aquí en el programa, hablando con otras bandas y demás. Mira, está bien lo que dices tú, hay que escuchar el disco, hay que escuchar si te gusta bien, si te gusta mal. Si quieres opinar bien, bien. Si quieres opinar mal, pero opina de mí porque has escuchado ese disco. Sí. Que hablen de mí porque has escuchado. Dinos algo. Si además luego nos ayuda siempre. Si no le gusta a la gente, sabemos que puede no tirar. Si le gusta a la gente, pues sabemos que hemos dado con una tecla buena. Pero, joder, cualquier opinión. Yo digo que muchas veces hay de todo punto de España, incluso de fuera de Europa y tal, que nos mandan a veces, incluso Sudamérica, nos mandan mensajes. Me gusta mucho eso, tal, ¿vale? Pero al final prefiero que nos den una valoración, no por, digamos, adularnos porque sí, sino prefiero que nos digan, pues mira, tío, esta canción me ha molado, esta me ha molado menos, creo que en esto podéis hacer tal, yo qué sé, cualquier idea que se les ocurra a la gente pueden hablar, es un aprendizaje, eso es así. Claro, si es que al final es el interactuar es lo que nos va a llevar a estar más cerca de ellos, con lo cual prefiero que haya un contacto, porque al fin y al cabo nosotros no somos nadie como para estar en un escalón por encima ni hacer ascos a eso. Yo soy de la gente y soy muy abierto y me gusta que la gente me dé su opinión y que me diga lo que piensan abiertamente sin tener que quedar bien, ¿sabes? Mira, por comentarte una anécdota curiosa, ahora que estás hablando de todo esto, a nosotros, por ejemplo, nos han dicho gente que le gusta mucho el programa y ha habido gente que ha dicho que la música le gustaba mucho, pero que después los comentarios le daban vergüenza ajena. Joder. Escucha, yo a esa gente le he llegado y le he dicho, gracias por escuchar el programa. Claro. Ya está. O sea, claro. Gracias porque lo has escuchado, gracias por escuchar el programa. Porque lo escuchas, te gusta la música. Aunque después te demos vergüenza ajena, pero tú escuchas el programa. Claro. Tendrás que escuchar esto porque es que no hay otra cosa. Pues no sé por qué le da vergüenza ajena. Ya cada uno. Esto es como dicen, todo, tío. Bueno, dicen que las opiniones son como los culos, cada uno tiene el suyo. Entonces, claro, está. Eso va así, pero vamos. Ya, por cierto, digo que antes se me ha olvidado las redes sociales, que claro, lo he dicho así muertamente, pero no he dicho cuáles son. Southgate Official con dos Fs. En Instagram, en Twitter, en Facebook, en YouTube y en Spotify. Digo, para que la gente, si alguien nada se anima a verlo y tal, para que sepa. A indagar, efectivamente, que se pueda meter ahí. Si no lo digo encima, me quedo con la cosa ahí, con la espinita clavada. Diga así, Diego. Bueno, pues encantado de haberte tenido, de haberte venido aquí en Imperio del Metal. Ha sido un placer. En este programa número 91, ya a punto de irnos de vacaciones, Diego. Pues nada, pues disfrutarla mucho. Gracias por habernos invitado, haber hecho un huequito hoy. Y ya cuando pase todo esto del verano y eso, pues en septiembre, a ver si nos vemos. Septiembre, principio de octubre, porque tenemos que cuadrar, tenemos ahí un montón de cosas pendientes, pero no te preocupes, tenéis el hueco asegurado sin ningún tipo de duda. Te lo agradecemos un montón, de corazón. Esta es vuestra casa, como bien dice Yayo, Diego. Vamos a despedirnos, yo creo que con Will of Dharma, ¿no? Con Will of Dharma estaría bien, sí. Perfecto. Para que la gente vaya cogiendo un poco onda sobre lo que va a ser ese Revelations. Eso es. Y también atentos al 26-27 de julio, que saldrá el segundo single. Perfecto. Pues estaremos al tanto y también pondremos el tema por aquí, Diego. Muy bien. Pues mil gracias. Cuidaros mucho. Venga, un abrazo. No cuelgues, que nos seguimos hablando. No cuelgo. Venga, tío. Chao. Venga, ahora. guapísimo este Wheel of Dharma, ¿eh? O sea, guapísimo. La verdad es que tiene muy buena pinta, muy buena este pinta Revelations, que están a punto de sacar la gente de Southgate. Ahora a esperarlo y a disfrutarlo en cuanto esté. La verdad es que me ha encantado el tema, ¿eh? Además, te lo estaba diciendo ahora mismo fuera de micro, o sea, me ha parecido un puto temazo. Y que se ve la evolución de la banda realmente en este trabajo. O sea, totalmente. Que es de lo que se trata también, ¿no? De esa evolución, de esa madurez musical por parte de una banda que está dando bastante que hablar ahora ya dentro de lo que es el Metal Underground. Lo disfrutaremos en el Imperio, disfrutaremos su siguiente adelanto y bueno, pues luego podremos disfrutar de ellos más adelante para hablar ya largo y tendido de este trabajo, de este nuevo trabajo. Bueno, ahora vamos con la inestable banda de Santa Rosa, California, Vicio Rumors, que edita Celebration Decay, el disco número 13 de su carrera, que comenzó en el 79, ya hace un poquito. Una bandaza. Joder. Mucha llovidor de la época dorada esa en la que estaba Cole Spencer Albert, vamos, ese puto crack, que realmente, bueno, pues se convirtió en la cara visible de la banda, aunque realmente, bueno, pues es Geoff Thorpe el alma del grupo y tal, el dueño del grupo, por decirlo de alguna forma, pero que bueno, Cole Albert se convirtió en ese momento en uno de los mejores vocalistas del mundo. Es que con efectivamente, diferencia. Es que lo que te iba a decir, Yayo, que está considerado una de las mejores voces dentro del heavy metal, Y claro, bueno, pues fíjate, o sea, cuando comandaba en la banda Vicio Rumors, pues eso funcionó de otra forma. Esa era otra movida y tenía un nivel la banda, bueno, pues que era el que era. Eso fue hasta su muerte en accidente de tráfico en abril, el 21 de abril del 95. Desde entonces, pues la banda de Geoff Thorpe, personajillo también el colega, y el batería Larry Howe, que debe ser un ser absolutamente insoportable por lo que se oye por todos los mentideros y tal, bueno, pues se ha caracterizado por los continuos cambios de formación. Actualmente se acompaña del vocalista Nick Courtney, el guitarrista Gunnar Dugray y el bajista Robin Utbull, que es un ex-Air Raid. ¿Ah, sí? Sí, este estaba en Air Raid antes. ¿Dónde los suecos? ¿Con los suecos? Sí. De momento, bueno, esta es la información que hay. El disco sale el día 21 de agosto, pero figuran como guitarrista solista Cody Green en los temas 4 y 7, el bajista Greg Christian como músico de sesión. Geoff Thorpe no se sabe si toca la guitarra o se toca el naino, nada más, o produce, eso es una banda desastre, un gazpacho, totalmente espectacular. Se supone que como miembro fijo de la banda se va a quedar el bajista, como decía, el ex Air Raid, Robin Utbull, pero bueno, no, ni puta idea. Bueno, es que buscar información de estos tíos es alucinante, macho, o sea, son el puto desastre. Pero bueno, ahí están, son Vicio Rumors, sacan un disco, sacan el disco número 13 de su carrera, sacan Celebration Decay. Que seguramente que después encima lo escuches y sea la puta polla. Sí, porque a mí el anterior disco, el... Joder, no me acuerdo cómo se llama ahora mismo. Condition, no sé qué pollas en vinagre. A mí me encantó, yo tenía un cantante de 20 años que molaba un huevo, que por supuesto a tomar por culo. Miré más o menos por encima, yo creo que en los últimos 25 años llevan 10 cantantes distintos, o sea que es una cosa, van, vienen, ahora te echo, ahora vuelves, ahora no sé qué, o sea, es una cosa, es un desastre de banda total y absoluto, pero bueno. La última vez que vinieron aquí a tocar vinieron con Jay Rivera, ¿no? Joder, infame, absolutamente, un concierto absolutamente infame, insultante realmente, o sea, una cosa, para mí fue horroroso, o sea, de verdad. Pero bueno, vamos con el tema que han sacado como adelanto de este Celebration Decay. Se llama Death Eternal y bueno, vamos a escuchar aquí a los colegas de California. Steven feeds on war over battlefields he fights. Bueno, con esta ternura terminamos este programa número 91. Yayo, ¿no te escuchas? No digo nada. Pues yo a ti te escucho perfectamente. Joder, como que se me ha soltado el cable, no te jodas. Ahora sí, ahora me... Oh, hostia, ahora me escucho de puta madre. Joder, es que Yayo. He apoyado la barriga en la mesa y he desenchufado el cable. Oye, tiene un buen pintón, ¿eh? De Vicio Rumors, sí. A pesar de ser un gazpacho, como decíamos. Sí, la verdad, además, ya te digo, a mí el último del trabajo, el Concussion Protocol ese o como sea, y tal, a mí me gustó bastante. Cierto que la gente en general no habla bien de ese disco, ¿eh? Eso tampoco llegó tal. A mí sí me gustó. Y bueno, este tema de adelanto me ha gustado y veremos y tal, pero es que como lo veo ya como una banda rara, una banda Frankenstein, pues bueno. No sé cómo tomarlo, pero bueno. Indudablemente te digo una cosa, si vinieran a tocar en directo y tal, lo mismo esta vez me lo saltaba ya. O sea, digamos, después del último espectáculo que dieron con el Jim Rivera, que empezaba a cantar los temas, tío, decía, ¿qué es este tema? ¿Qué es? ¿Esto qué es? Y hasta que no cantaba el estribillo no caía en el puto tema que era, tío. O sea, de verdad han sacado al Fanegas este de mierda. Me cago en Dios, macho, que le manden al puto asilo. Bueno, pues nada, vamos a despedirnos para hasta la semana que viene dedicándole al Fanegas de Jim Rivera el próximo tema, hombre. Bueno, vamos a dedicar esto que está sonando. ¿Qué es lo que ha estado sonando durante todo el programa? Que son la gente de Hidden, que estuvimos a punto de ver. Si no hubiera sido por lo que ha sido todo este año en ese Pounding Metal, que iban de cabeza de cartel. Una banda que se forma en el año 1984 y que ya tiene, pues fíjate, desde el año 1984, cuatro discos. Joder, y ahora va a sacar otro. Esto curra menos que yo, tío. O sea, que es de estas bandas que hacen, que se juntan, que ahora vienen, que ahora van. Pero este es el que ahora vienen y que ahora van. Este es el cuarto. Este es el quinto. Este es el quinto. Vale. Este es el quinto trabajo. Tienen el Breaking the Silence, que es el que está sonando. Victims of Defection. El Evolution. Del 91. El Breaking the Silence del 87. El Evolution of Chaos del 2010. Y efectivamente, ya, yo tengo. Claro. No, es que el Empire of the Blind, que es el del 2020. Sí, es que justo ahora, antes de esto, han sacado una especie de recopilatorio, tal, no sé qué, que le han dado, que le dieron mucho bombo, pero realmente de estudio, este es el cuarto trabajo. El Evolution of Chaos se llamaba, ¿no? El otro. El anterior. Bueno, eso es una mierda infumable. O sea, eso es un disco con los para experimentales. Para mí eso no hay Dios que se lo diga, vamos. Y lo tengo en casa y ahí está. Ya veré si lo vendo a un buen postor. Para mí, lo mejor es esto, el Breaking the Silence. Sí, indudablemente. Que lo sacó... ¿Contra Records puede ser? Pues ahora mismo ahí me pillas, no lo sé. ¿Contra Records? Eso puede ser incluso mayo, una reedición, no lo sé. O sea, el 1 de mayo del 1987. Ah, entonces era la... Sí, porque luego además ha tenido reediciones distintas... O sea, que eso sí son discos que luego así además se editarían con una compañía pequeña y luego se reeditaría posteriormente con alguna más grande. Pues fíjate, de hecho. Ya, yo no te puedo ni contar todas las reediciones que ha tenido este trabajo. 40.000, claro. Ha tenido muchísimas. Bueno, es el primer disco que sacó la banda desde que se fueron en el 84, este Breaking the Silence, y con este tema, con... ¿cómo se llamaba? Wolfsen. Sí, como se llame, que va a durar 15 segundos, que es lo que queda de grabación del programa. Despedimos este programa, número 91, hasta la semana que viene, a la gente del Imperio. Ahí. Ya sabéis, escucharnos el próximo martes, aquí, martes, a las 9:30. Último programa de la temporada, chavales, vacaciones. Que ya toca.